Continuamos con Airway, grupo musical surgido del colectivo experimental Los Ángeles Free Music Society, creado a principios de los 70. Más información en www.lafms.com. Airway estuvo formado por la cantante Betha, Joe Potts y Chip Chapman a la electrónica, Rick Potts al mandolín, Dennis Duck al saxofón, Juan Gómez al bajo y Tom Rechion a la batería. Continuamos con la banda anarco-ruido canadiense Tunnel Canary, en activo desde 1979 a 1983. El grupo estuvo formado por Nathan Holliday, Devin Sheftel a la electrónica guitarra y bajo y por Ebra Siron y su voz desatada, posteriormente reemplazada por Mia Mayhem. Thank you. Nos trasladamos a Japón para escuchar a Iho Kaidan, banda de ruido formada en Kioto en 1979 por Yoyo Hiroshige y Naoki Tsuji. Ha habido numerosos miembros en Iho Kaidan, de la cual sobresale la voz de Junko, la mujer de Yoyo. Vamos a escucharla. We'll be right back. Continuamos en Japón con Mel Banana, banda de noise rock originaria de Japón, fundada en 1992 en Tokio por Yasuko Onuki, Agataichiru Rika y más tarde Toshiaki Sudo. La música de Mel Banana es considerada noise rock, pero se pueden apreciar elementos del punk rock, thrash y pop, especialmente en sus últimos trabajos. La vocalista Yasuko se caracteriza por cantar a una increíble velocidad y con un sonido más pop en sus últimos discos. El guitarrista Agata utiliza muchos pedales de efectos, que al momento de tocar parecería hacer de DJ en algunas ocasiones. Usa una máscara de cirugía debido a una enfermedad que tiene, que le hace sangrar demasiado la nariz. Escuchémosla. Right!

Seguimos en Japón con After Dinner, grupo formado en 1981 y disuelto en 1991 por la vocalista y compositora japonesa Hako, también en proyectos como Oagio, entre otros. A continuación va a sonar OIO, grupo japonés exclusivamente femenino, fundado por la percusionista, trompetista y vocalista de la banda de culto japonesa Boredoms, Yoshimi P. Wii, en 1997. Yeah. Thank you. Seguimos con Afrirampo, banda de Osaka, Japón, formada por Oni, guitarra y vocales, y Pikachu, percusiones y vocales, a menudo encasillado dentro del noise rock, más específicamente en el Japanoise. Desde su formación en el año 2002, han compartido escenario con Sonic Youth y Lightning Bolt, entre otros, y colaborando con Nothing Mother's Temple, además de haber lanzado una buena cantidad de discos a través de diversas discográficas. Se disolvieron en 2010. I'm con el Nuri. Otro grupo interesante japonés, exclusivamente femenino, fueron las energéticas X-Girls, trío formado en 1997 por Chihiro, Kirillo y Fuzuki. A pesar de la inexistente experiencia musical de las integrantes, su carrera comenzó rápidamente. Empezaron a realizar giras y lanzaron su álbum debut durante el año que formaron el grupo, todo resguardado por el famoso productor tecladista Hopi Kamiyama. Vamos a escucharlas. Stars in my bed. Nos trasladamos a Estados Unidos, pero con acompañante japonesa, con Dear Hoof, banda de rock experimental formada en San Francisco en 1994. Sus miembros actuales son Satomi Matsusaki en la voz y el bajo, Greg Saunier en la batería y John DeCherich tocando a la guitarra. Vamos a escuchar a continuación uno de sus primeros temas, Willy Fried Speak to the People, incluido en su segundo disco y editado en el sello 1997 por Kill Rock Stars. En 2001, con nueva alineación, Dear Hoof continúa su producción con Half Bird, álbum en el cual se consolida el sonido que lo caracteriza, disonancias emparejadas con temas melódicos con la particular voz de Satomi Matsusaki. Escuchemos un par de temas de este disco. Yeah. En 2003 graban Apple O, álbum conceptual basado en el mito de Adán y Eva. Dentro de su producción será el primer intento de construir una narrativa con una estructura coherente, con letras ambiguas y una intención poética. Escuchemos a continuación Adam más Eve, conexión incluido en este interesante disco. Durante el 2004, Dear Hoof graba el álbum Milkman, basado en un personaje de Ken Kagami. El álbum se graba por separado en cuatro computadoras distintas y ninguno de los integrantes toca junto con los otros. A través de las canciones se construye la extraña historia del génesis del personaje. Vamos a escuchar a continuación un par de temas de este disco. We'll be right back. Uno de los puntos fuertes de este grupo son sus directos. Vamos a escuchar a continuación su tema Milking en directo. En el otoño de 2005 lanzan The Runners 4. La idea detrás de este fue dar a todos sus participantes igual injerencia creativa. Luego de mandarlo al sello discográfico para su lanzamiento, la banda escucha el álbum nuevamente y decide que es necesario volver a editarlo. Se repite 4 veces el mismo proceso antes de llegar a la versión definitiva. Vamos a escuchar ahora el tema que lo abre, Chatterboxes. Thank you. story time, in your wildest mind. What a wonderful magic animal, mother to child, singing along. Y para terminar con este curioso grupo, vamos a escuchar Choco Fight, uno de los mejores temas de su disco Free and Opportunity del año 2007. A partir de aquí les hemos perdido bastante la pista. Escuchemos esta canción. Lady singer with pinky toes, give chocolates and miracles. Show me your personality. trasladamos a Inglaterra para escuchar a Stereolab, grupo inglés de rock formado en Londres a principios de los años 90, cuyo estilo combina elementos de la música lounge e easy listening de los años 50 y 60 con influencias del krautrock y el pop de los años 60, entre otros géneros. El grupo, que toma su nombre de un sello discográfico de los años 50, está liderado por el inglés Tim Gain, guitarra y teclados, y la francesa Laetitia Sadier, voces, teclados, trombón y guitarra. Y es deudor del sonido de bandas alemanas de la escena krautrock. La banda mezcla estas influencias con elementos del lounge y de bandas sonoras de compositores como Henry Mancini y de música brasileña como la bossa nova y la tropicalia. Las letras del grupo tocan temáticas sociopolíticas. Jen y Sadier admiten estar influenciados por movimientos políticos y culturales como el surrealismo y la internacional situacionista. Tras la disolución de McCarthy, su anterior grupo, Gay montó el dúo con una fan del grupo, Sadier, a quien conoció en un concierto del mismo. Aunque Stereolab ha tenido diversos cambios en su formación desde sus comienzos, el germen activo del grupo siempre ha permanecido en ellos dos. Pero conviene recordar que nunca han sido un dúo, sino un proyecto abierto por el que han pasado músicos como Andrew Ramsey, baterista del grupo, o la australiana Mary Hansen, fallecida en un accidente de carretera, además del bajista neozelandés Martin King, de Chills, el guitarrista Sean O'Hagan, fundador de The Hype Jammers, y David Pajo, guitarrista de diversos grupos, entre ellos Slint y Tortoise. Vamos a escuchar a continuación Fuses, el tema que abre Cobra y Face Group Play Voltas in the Milky Night. El álbum agregaba al sonido del grupo elementos de free jazz, disonancia y trompetas. Escuchemos este tema. Thank you. Seguimos en Inglaterra con Broadcast, originarios de King's Head en Birmingham, Inglaterra. Los miembros originales fueron Trish Keenan, cantante, Rog Stevens, teclado, Tim Felton, guitarra y James Cargill, bajo, pasando por la formación varios baterías amigos. El estilo de la banda es una mezcla entre sonidos electrónicos e influencias vocales de los años 60 adoptadas por Keenan. Se encuentra también muy influenciado por la banda psicodélica americana de los 60, The United States of America, usando muchos de los mismos efectos electrónicos. También guarda semejanza con la banda Stereolab. Sin embargo, y a pesar de estar emparentado con estas bandas, su sonido se muestra más oscuro e inclasificable, con samples deformados y distorsiones analógicas que le otorgan un sonido entre retrofuturista y de ciencia ficción. Pronto llamaron la atención del reputado sello Warp Records, quienes recopilaron sus singles en 1997 bajo el nombre de Work and Non-Work. El 14 de enero de 2011, Trish Keenan, multiinstrumentista y voz de Broadcast, falleció a causa de complicaciones derivadas de una neumonía. A partir de aquí, la banda llegó a su fin. Overestimate, so there's nothing left to fear. You won't. A continuación vamos a escuchar The Bee Colony, una excelente canción incluida dentro de una curiosa colaboración de Broadcast con The Focus Group en 2009. Dentro del sello en el que publicó Broadcast World Records sobresale la presencia femenina de Mira Kalix, surafricana de nacimiento pero residente en Inglaterra. Sus referencias son My Bloody Valentine, Grace Jones, The Sundays, Prince Spaceman 3 y su modus operandi se decanta por los sintes analógicos en contraposición a los teclados virtuales. Ha firmado dos largos de pura IDM con ritmos rotos y ruido descontrolado, todo muy en la línea de la primera época del sello Warp. Vamos a escuchar algunos temas de estos discos publicados a principios del año 2000. Thank you. También ha publicado en World Records la artista iraní que va a sonar a continuación. Se trata de Leila. Residente en Inglaterra desde el derrocamiento del Shah, ha sido a menudo comparada con los dotes de un alquimista o de un orfebre. Escuchemos ahora su tema Space, Love, incluido en su primer disco, Like Weather, de 1998. Oh.